Muy buenos días, bienvenidos a Reactor 105. Muchas gracias por sintonizarnos desde muy temprano en la mañana. Además, pues el horario, el cambio de horario nos dio una horita más para poder dormir o disfrutar la fiesta a quienes nos están siguiendo en vivo. Y pues a los que se van despertando, préndanle la computadora porque nosotros tenemos redes sociales muy activas. Arroba Vocación Reactor es nuestro Twitter, o bien diagonal Elección por Vocación, nuestro Facebook. Y pues el día de hoy, los protagonistas, seguimos con esta serie de Orgullosa Egresada, en este caso, y se trata de Gabriela Lozano Rubelo. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Política por la UNAM. Tiene un diplomado en estudios de género por el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM y maestra en estudios de la mujer por la UAM. Ha realizado producción en televisión y radio y desde hace más de 5 años coordinó proyectos académicos y de gestión cultural en la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Actualmente lo hace y pues le encanta la actividad, estar siempre en movimiento, viajar es su máximo y conocer lugares nuevos le permite recuperar la sorpresa por la vida. Gabriela, pues qué gusto tenerte aquí, orgullosa egresada tanto de la UNAM como de la UAM, y nos encanta la idea de tener a alguien que eligió un posgrado de verdad por vocación, así es que bienvenida, Gaby, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Gloria, gracias a ti por la invitación y a toda la gente que nos está escuchando. Claro que sí, muchos muy tempraneros que se levantan a hacer ejercicio, que así como Gabo les encanta, pues no perder el tiempo, recuperar, ahora sí que todos estos momentos de la vida, por ahí algunos ya preparándose para el ciclotón, que es el día de hoy, así es que tomen precauciones con las calles cerradas y no se quejen, lo padre es que la gente salga a hacer ejercicio a las calles de esta ciudad y pues bueno, aprovechemos este ánimo que nos da el horario de invierno. Vamos a iniciar con música, parte esencial de este programa, pero a lo largo del mismo vamos a dedicar a hablar no solamente de la vocación de Gaby desde que decidió entrar a la UNAM a comunicación, sino sobre todo a la maestría en estudios de la mujer que se imparte en la UAM Xochimilco. Es lo que nos interesa muchísimo, saber qué es el género, qué es el feminismo, ¿no? ¿Por qué estudiarlo? ¿Cuál es la importancia y las problemáticas que se pueden solucionar a través de especialistas que pues que se dediquen a ello, Gabriela? ¿Y cuál es el campo laboral también? ¿Qué se puede hacer con un estudio, con estudios de posgrado de este tipo? Vamos a hablar de todo ello y me encantaría compartir que tú escogiste las canciones que se van a programar el día de hoy y elegiste muy buenas rolas. Dinos por qué New Order, Temptation. Uy, bueno, pues la facultad fue una época fascinante en muchísimos sentidos. Fue la primera vez que hice un grupo de amigos, pues sólido. Conocí mucha gente diferente a mí, con diferentes proyectos de vida, y definitivamente la música acompaña esa intensidad en esa época de mi vida, así que New Order es importante. Sin duda alguna, pues vamos a escucharlo hoy domingos de clásicos, no se vayan, estamos en Elección por Vocación en Reactor 105. New Order con Temptation, una gran rola para iniciar este programa, Elección por Vocación. Muchas gracias a quienes ya nos siguen y sintonizan a través de las redes sociales, están muy pendientes. Itzia Ledesma, les mandamos un saludote a Eduardo H, a Cosquillas Damas de F, que andan por ahí. Y pues bueno, recuerden que también está nuestro correo electrónico para aquellos que son más asiduos a este medio, es elección.vocacion@gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus comentarios también, y por supuesto, alguna propuesta de proyecto. Recuerden que aquí nosotros abrimos las puertas para aquellos jóvenes que tengan ganas de iniciar un proyecto padrísimo, que ya lo estén llevando a cabo o que estén muy involucrados con su carrera profesional. Bueno, Gabriela, pues esta canción nos recordó aquellos tiempos de cuando estabas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Le mandamos muchos saludos a toda la comunidad de por allá. Y cuéntanos, ¿por qué elegiste en un inicio estudiar comunicación? Es una carrera que, como bien sabemos, es demandada, y además quienes se meten tienen una cantidad de intereses impresionante. Cuéntanos. Justo yo creo que es eso, Glo. Es una carrera en ese sentido que tiene muchas virtudes, porque puedes hacer descubrir ahí tu verdadera vocación. No es restrictiva. Puedes hacer radio, puedes hacer tele, puedes hacer publicidad, que dentro de la publicidad tienes muchísimas opciones. Por supuesto que puedes hacer cine. En mi caso me gustaba investigar, descubrí que me gustaba mucho investigar. Soy buena escribiendo, me gusta de alguna manera construir un mensaje, ya sea para plasmarlo en papel, ya sea para hablarlo, y por supuesto que lo importante es después saber qué quieres decir, ¿no? Porque siempre pensamos que por entrar a la carrera de comunicación vamos a poder ser buenos comunicadores, y la verdad es que no es específicamente así. Creo que tienes que acompañar tu formación con otras disciplinas, ¿no? Para precisamente tener una línea de pensamiento mucho más integral, mucho más compleja, que te permita, por ejemplo, pues ser periodista de temas de economía o incluso de deporte, ¿no? Pero sí, todo requiere ya una mucho mayor atención y dedicación, además de solo estudiar la carrera de comunicación. Y fue ahí que además me empecé a clavar, me empezó a interesar muchísimo el tema del feminismo y de género, y decidí que, digamos, mi forma de pensar la vida y mi interés por hacer una crítica específica de las relaciones humanas la iba a hacer desde un marco feminista, ¿no? Claro, y me imagino que desde que elegiste la especialidad en comunicación política ya se estaba cuajando esta idea de después irte especializando en este posgrado, Gaby. Totalmente, me parece, las opciones que hay en la facultad era producción, que es radio, tele y cine. Comunicación organizacional, que sí sentía que para nada era mi perfil, publicidad, periodismo y comunicación política. Periodismo me gustaba mucho, pero la verdad es que aprendí a escribir bien, o sea, redacto bien, y sentí que podría aprender más desde la comunicación política para entender un poco cómo se constituye nuestro país. Me acuerdo que estudiamos la Constitución, por ejemplo, fue la primera vez que con mucho más atención nos enseñaron a leer todo lo relativo a los medios de comunicación, que además dice mucho de un país, el estatus de las normativas en cuestiones de comunicación, de libertad de expresión y demás. Y eso me gustó mucho. La verdad, obviamente hay mucho que queda, que falta. En los programas a veces son un poco vetustos. Yo siento que ya muchos maestros como que ya están aburridos de dar la misma clase y siguen ahí. Pero bueno, finalmente plantar una semillita que te crea curiosidad, y justamente eso es lo que pasó, Glo. O sea, creo que entendí un poco qué era México, y después quería yo enfocarme en entender desde una perspectiva crítica las relaciones humanas. Algo que no... Me sentí un malestar específico y no podía ponerle palabras. Es raro. Como que, sobre todo eso, creo que me acerqué al feminismo porque me sentía mal. Había algo que no me cuajaba. Claro, y elegiste la UAM Xochimilco. Bueno, en la UAM Xochimilco es donde se imparte esta maestría de estudios de la mujer, dirigida a profesionales interesados en los temas de la diferenciación sexual, de la jerarquización de los sujetos de género. Y bueno, Gabriela, el dar el salto también a otra universidad, creo que te abrió la perspectiva mucho más amplia en este sentido, no solamente de cómo está organizada cada universidad, sino también en cómo imparten sus posgrados, ¿no? Fue un salto muy distinto el de la facultad al de la maestría. Totalmente, Glo. En realidad, para hacer la maestría tenía dos opciones y quería quedarme en México. Uno era el COIMEX y la UAM Xochimilco. Me gustó de la UAM Xochimilco, que es un proyecto que la UAM per se, que nace en los años 70 como una alternativa para la educación superior, le voy a poner este adjetivo, es un poco más hippie, porque se imparten seminarios. ¿Cuál es la idea de esto? Que entre todos se hace la clase. No tienes la figura esta de un académico, una académica sobre una plataforma que te imparte la clase y tú tomas nota, sino que en realidad el chiste es que entre todos y todas construir la clase, se prepara alguien en específico del grupo, está destinado a dar la exposición y entre todos construir la discusión, guiar la discusión. Esto luego me di cuenta que era un poco problemático porque no todos y no todas las del grupo veníamos desde los mismos contextos y con las mismas bases epistemológicas, cognitivas y demás, y entonces sí de repente se convierte en algo muy cansado. Pero bueno, creo que es interesante también apostarle a estos otros formatos de educación más modernos de alguna manera, ¿no? Que te permiten también darte cuenta o participar mucho más de lo que participas a lo mejor en una clase tradicional, ¿no? Y Gaby, para entrar directamente en el tema de la maestría, ¿qué es el género? ¿No? Hay quienes a lo mejor desde que ponen el título de cada una de estas maestrías, por cierto, vamos a mencionar en dónde pueden también tomar cursos o especializarse, en qué otras universidades, además del Colmex o la UAM en el caso de Gaby, pero ¿por qué? ¿Por qué estudiar género y qué es como tal? Bueno, te dije hace un momento que yo me sentía como incómoda con algo y que no le podía poner nombre, ¿no? Y creo que lo más importante en esta vida, todos los que nos escuchan, es ponerle nombre a las cosas, porque si no, no puedes afrontarlas. Y bueno, el ser humano, Marta Lanas lo identifica como un ser bio, que es de la parte biológica, psico, que es el inconsciente, y social, que es justamente la mente, la sociabilidad. Entonces, los seres humanos somos seres biopsicosociales. Y en cada cultura, en cada espacio geográfico, esto implica una simbolización diferente. O sea, nosotros estamos, digamos, la cultura en general nos ha dividido en hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, el género lo que hace es, de alguna manera, hacer un análisis de la simbolización que se hace de la diferencia sexual, o sea, que seas hombre o que seas mujer, a partir de tu cuerpo biológico, de tus órganos, de tu sistema nervioso, tus cromosomas, tus hormonas, etcétera, ¿no? Y esta construcción, esta simbolización, es una construcción de sentido y una relación emocional, ¿no? Que se basa justamente en la diferencia del cuerpo biológico. Y la simbolización implica que son ideas y representaciones de cada cultura específicas para lo propio a lo masculino, a la masculinidad, y lo propio a la feminidad. Y resulta que justamente en este sistema de ideas y representaciones, pues la mujer siempre está subordinada a partir de la complementariedad reproductiva. Es decir, como la mujer es la responsable de reproducir la vida, de procrear, siempre ha estado sujeta a muchas tareas del ámbito doméstico, a dedicarle mucho más energía y tiempo a lo que referente a las nuevas generaciones, a la procreación, y el hombre es el responsable de trabajar, de tener un ingreso económico y de ser económicamente fuerte en la jerarquía familiar. Claro, el jefe de familia. El jefe de familia, tal cual, ¿no? Y entonces esto, por supuesto, nos ha planteado muchísimos debates. Por ejemplo, en la contemporaneidad podemos analizar cómo esta subordinación de la mujer se entiende desde las brechas de género en la educación, en los puestos de decisión, obviamente, ¿por qué tenemos tan pocas gobernantes en el mundo, ¿no? La violencia de género, que es un tema también muy fuerte, digamos, como en la agenda pública actual de muchos países, digo, México en primer lugar, pero también la violencia económica, porque muchas veces en una relación, cuando la mujer no se ha desempeñado en el ámbito laboral, su pareja le puede decir, oye, no te voy a dar dinero, ¿no? Como una forma de control, si se porta mal, si le pone el cuerno, o cualquier cosa que considere el hombre que no está haciendo bien la pareja, pues es una forma de no tener un ingreso y una independencia económica, es una forma de control brutal, ¿no? Que le coqueteó, que no le coqueteó, bueno. Todas esas cuestiones hacen que la mujer ocupe socialmente un lugar de subordinación. Oye, Gaby, y en este sentido, ¿lo ven? ¿Cómo lo ven dentro de la maestría y del plan de estudios? Empiezan directamente con feminismos, ¿no? ¿Qué es el feminismo también? Ahorita nos estás hablando del género, pero ¿cuál es justamente esta condición de las mujeres? Es lo primero que ustedes ven dentro de esta maestría, ¿no? Sí, creo que hay que entender una cosa. El feminismo es un movimiento social, político, cultural, ¿no? Que nace, digamos, los inicios, por así decirlo, por nombrar el origen de, ese es de la Ilustración, uh-huh, con Christine de Pizan y con Poulain de Lavage. Okay. Pero en realidad este movimiento es complejísimo, hay muchísimas posturas diferentes. ¿Qué busca el feminismo? Pues justamente defender los derechos de la mujer en igualdad de condiciones con los hombres. Uh-huh. Hay muchos debates también, hay feminismo de la igualdad y feminismo de la diferencia. Uno predica que las mujeres somos totalmente diferentes a los hombres y que por lo tanto necesitamos cosas diferentes, y el otro al contrario, que somos iguales y que hay que luchar por tener los mismos derechos que los varones, ¿no? Gaby, ¿te parece si ahorita vamos con la segunda rola que nos programas en el día de hoy? Escogiste Depeche Mode, ¿esta por qué? Me encanta Depeche Mode, me encanta la voz de este joven, y también creo que, insisto, cuando estaba... cambié de universidad, empecé comunicación en una universidad privada y luego me fui a la pública. Y ahí fue cuando realmente creo que encontré sentido a muchas cosas, y esta es una de las canciones que me acompañó en ese proceso. Muy bien, vamos a escucharla y regresamos para seguir hablando justamente de feminismo, de los problemas teóricos en los estudios de género, que son la parte esencial de la maestría que estudió Gaby Lozano, nuestra invitada y protagonista del día de hoy. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Y continuamos nosotros en este programa Elección por Vocación platicando con Gabriela Lozano Rubelo, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM Xochimilco, hablando justamente sobre la maestría en Estudios de la Mujer, que se estudia, bueno, empezando por género, la perspectiva de género, el feminismo, hablando sobre el feminismo, que es el que quedó pendiente, Gaby, pues bueno, creo yo que a veces se llega a ciertas confusiones, conceptos, pues no, la verdad, no muy bien aprendidos, una idea de que las feministas son de cierta manera, ¿no? Creo yo que hay ahí un estigma que le queremos quitar a nuestros radioescuchas que nos... Sí, por favor. Es muy común, ¿no? Que nos digan que feminazis y que no nos gustan los hombres y que vamos en contra de todo y que súper radicales. Como les decía, o sea, el feminismo efectivamente es un movimiento muy complejo con gente de muchas, con mujeres sobre todo, pero también hay hombres, de muchísimas posturas políticas. Yo creo, o sea, que una de las fortalezas del feminismo es que ha intervenido, digamos, en el debate público, en la agenda social, con diferentes temas. Y una de las cosas más importantes para mí es desnaturalizar justamente estos roles de género, porque, pues, en la educación, en los mensajes que recibimos en los medios de comunicación, desde que somos chiquitos, chiquitas, nos dicen cómo comportarnos. Entonces, cuando llegamos a una edad en donde además estamos desarrollando nuestra propia personalidad y queremos ser independientes, se nos olvida que también tenemos que cuestionar estos temas de por qué me tengo que comportar así o por qué tengo que salir con esta persona con determinadas características si realmente yo siento otra cosa, ¿no? Y allí es muy interesante porque también uno de los temas que se cruzan no solo en el feminismo, sino en los estudios de género en general, es cuestionar la heteronormatividad. ¿A qué le llamamos heteronormatividad? Es que a la sociedad, ha estado la sociedad occidental, esto es muy importante, ha sido educada, ha sido normada de cierta manera para que a las mujeres nos gusten los hombres y a los hombres nos gusten las mujeres. Y dentro de esa pareja heterosexual, haya determinados roles también. O sea, que la mujer tenga la tarea esta de procrear, de ser una muy buena madre. Además, los ideales, ¿no? Los paradigmas, digamos, a los que tenemos que llegar. Y eso es otra de las cosas que también cuestiona muchísimo el feminismo y el género, que es cambiar las aspiraciones. Para mí eso, claro, es fundamental, porque antes, bueno, tal vez las generaciones de nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, tenían, o sea, su objetivo de vida era tener una familia muy grande, y eso era el éxito, ¿no? Poderles dar una educación y que cada uno de los hijos, las hijas, fuera los mejores seres humanos posible. Pero a lo mejor faltaba invertir mucho también en la parte emocional e intelectual, ¿no? Creo que si algo ha tenido el feminismo es que ha apostado también al desarrollo físico e intelectual de las mujeres, al pelear por sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos políticos, y sin olvidar que en la sociedad también está dividida en clases sociales, y la clase trabajadora en general, por supuesto que es la más azotada, la que vive en peores condiciones. Entonces, pelear porque las trabajadoras específicamente tengan mejores condiciones de vida y sobre todo más posibilidades intelectuales de invertir en su desarrollo intelectual para ser independientes y no lo que comentábamos hace rato, ¿no? No tener la ilusión de formar una familia, y si no llega a ser tal cual es el ideal que nos plantan las películas, las telenovelas, sientes una culpa horrible, Gloria. Uh-huh. Eso creo que fue una de las cosas que a mí me movió. De repente me sentía culpable o veía la culpa en otras personas que yo admiro y quiero profundamente, mujeres, y me di cuenta que es eso, que estamos educadas para cumplir ciertos perfiles, un proyecto de vida específico que no siempre se cumple, y nadie nos dice qué pasa si no se cumple. Claro. ¿Qué pasa? O cómo construir no solo eso, cómo construir otros proyectos de vida. No es que ese esté mal, ¿eh? A todo nuestro público, pero para nada. Cada quien puede elegir, digo. Pero lo bonito es saber que hay opciones y construir esas opciones, porque tampoco es que nadie vaya a venir a decirnos, oye, no, pues tú puedes ser libre y ¿qué crees? Puedes estudiar lo que quieras. No, hay una división sexual del trabajo, que eso es muy importante, ese concepto. La división sexual del trabajo tiene que ver con justamente las labores, digamos, las oportunidades de trabajo que se tienen a partir de si eres hombre o si eres mujer. ¿Y qué tanto nosotros nos permitimos a intentar esos trabajos porque socialmente no están o están estigmatizados para nuestro, claro, nuestro sexo, nuestro género, ¿no? Y además de la parte en la que, en el momento en el que la sociedad deje de estar enfocada solamente en el hombre, se involucren, ¿no?, las problemáticas de otros géneros, de la mujer sobre todo, se van a ampliar perspectivas para solucionar otros problemas que tienen que ver con la educación, con la pobreza, ¿no? Creo que esto es muy importante que lo sigamos platicando. Métanse por favor al Twitter @vocacionreactor. Le mandamos saludos a Lauris, a Diego Rosso, a Diego Rast, que por ahí andan muy pendientes del Twitter, a Cosquillas Damas DF, que nos anda queriendo leer los pies. ¿Cómo agendo una cita con nosotras? Pues bueno, vamos a nosotros mandarte un correo electrónico a ver qué opinas. Y pues estamos nosotros yendo ya al corte de estación. Regresamos con más, no se vayan. Esto es Elección por Vocación, hablando sobre la perspectiva de género con Gabriela Lozano. Hay más de 200 opciones educativas, un número ilimitado de oficios y las alternativas son infinitas. Elección por vocación. Reactor 105. El sonido de un vinil es completo. Hipnótico, hipnótico, hipnótico, orgánico, sucio, circular. Circular. Lunes, después de la medianoche. Cuando enciendes tu radio, cuando nos escuchas y recibes nuestros contenidos, adquieres derechos. ¿Los conoces? Recibir información sobre acontecimientos políticos, sociales, culturales, deportivos y de otros asuntos de interés general, tanto nacionales como internacionales, es un derecho de las audiencias. Otros de sus derechos son que se respeten los horarios de la programación, que se avise con tiempo los cambios en ella y que se incluyan avisos parentales sobre determinados contenidos que sean inadecuados para niñas, niños y adolescentes. Extendemos el diálogo y mantenemos el respeto a nuestro público. Defensoría de Audiencias IMER. Para atender comentarios y quejas, el IMER pone a tu disposición un buzón electrónico en www.imer.mx. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos y los transformamos en ideas. ¿Traes una corazonada? ¿Como que algo te late? Pues si algo te late, seguro que es Melate. Con su revancha y revanchita, solo elige 6 números y te puedes volver millonario. Todos los miércoles y domingos, haz que tus sueños se vuelvan realidad. Porque para ganar, hay que jugar. Con pronósticos para la asistencia pública, la suerte está en tus manos. Juega con responsabilidad. Elección por vocación. Todas las alternativas profesionales. Reactor 105. Continuamos en Reactor 105, estamos al aire y en vivo. Y recuerden que tenemos nuestras redes sociales @vocacionreactor. Y el día de hoy vamos a invitarlos a una festividad muy bonita que se hace en Coyoacán. Todo tiene que ver con el Día de Muertos dentro de los próximos días. Y pues nosotros no nos quedamos atrás, a unos pasos del Instituto Mexicano de la Radio. Se va a llevar a cabo el primer festival coyoacanense Día de Muertos en Escena, el 30-31. 1 y 2 de noviembre, pues bajo el esquema de entrada libre, cooperación voluntaria en el foro Hugo Argüelles del Centro Cultural Coyoacanense, ubicado aquí a unas cuadras, Allende número 36 en la colonia del Carmen Coyoacán. Y para hablar sobre este festival, pues tenemos a quien produce, quien hace de todo y está muy al pendiente, Valentina Barrios, quien forma parte de Dilit junto con Diego Castillo y Jonathan Ramírez, artistas independientes que tienen el objetivo de promover el arte y la cultura para rehacer el tejido social. Esto es muy importante. Y pues bueno, Valentina, qué gustazo que nos hayas tomado la llamada y que estés con nosotros a través del teléfono en Elección por Vocación. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy buen día, Gloria, muy buen día a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente vamos a estar presentando este año por primera vez el Festival Coyoacanense Día de Muertos en Escena. Pues los vamos a esperar allí, tenemos una gran programación Vamos a estar trabajando 4 días intensos. Nos van a acompañar narradores, bailarines, actores, actrices y bailarinas y narradoras. Uh-huh. Por supuesto, pues bueno, ¿qué les cuento? Esto es una iniciativa que realizamos la autoproductora Dilit, como bien lo mencionas, con la vocación precisamente de generar cultura. Pues tenemos este objetivo para, pues, con la intención de llevar a cabo estas actividades que, pues, de culturales, que no solo resarcen el tejido social, ¿no?, sino que permiten generar ciudadanía, es decir, identidad, conciencia social y ejercicio de derechos. Oye, Valentina, y veo que pues sí, tienen todo un programa muy bien estructurado y con muchísimas actividades, abierto a todo tipo de público, no solamente teatro, sino también tienen, pues, justamente historias, ¿no?, cuentacuentos y demás. Cuéntanos qué van a estar haciendo en los próximos días y dónde podemos revisar toda esta programación que nos compartes, además de que nosotros la vamos a subir a nuestras redes sociales, por supuesto. Buenísimo, pues claro, mira, nos pueden encontrar, la programación está en la página de Facebook que se llama Festival Coyoacanense Día de Muertos en Escena. Uh-huh. Allí está toda la programación de los 4 días, 30, 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Estamos abriendo, comenzamos con la narración de Raúl Buendía, con cuentos de vivos para difuntos. Uh-huh. Y bueno, vamos a cerrar, me voy a ir directamente al cierre con Selene de la Cruz, que va a presentar La Muerte Fuerte y Gorda, que es teatro unipersonal. En medio, por ejemplo, podemos hablar acerca de que nos va a acompañar Shanti Oyarzábal, que es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, con La Danza de la Muerte, una danza muy bella, una obra que presenta a las deidades de la vida, de la muerte. También tendremos Cine a Mano con Arturo López Pío. Estará Entre Vivos y Muertos, de la compañía Nadiesda, que es llevará a cabo una obra de poesía dramatizada. La compañía de teatro y danza Shinastli, que nos acompañan desde Taxco. Y para cerrar, bueno, estaremos los 4 días celebrando ya los 10 años de Cierto Día de Muertos. Un montaje unipersonal, es una pieza teatral para narradora con guitarra. Bueno, tengo yo el gusto de presentarla. Es una pieza que integra obras literarias de Luis Bernardo Pérez, Triunfo Arciniegas, música de Emilio Carballido, bueno, la letra de una canción de Emilio Carballido. Y bueno, los horarios varían. Vamos a estar el sábado y domingo, comenzamos a las 12 del día, que son los 2 días centrales del festival. Los días, el primero y el último, bueno, comenzamos un poquito más tarde. Chequen muy bien los horarios, elijan su actividad favorita. Estas actividades son todas de entrada libre con cooperación voluntaria. Perfecto, uh-huh. Muy bien, Valentina, pues muchísimas gracias por la información y te recomiendo, más bien te invito a que vengas a cabina y nos hables sobre tu labor, ¿no?, de justamente cómo relacionas el arte con el tejido social para mejorar este país, simplemente así lo podemos decir ahorita de manera general, pero te agradezco mucho la colaboración y pues estaremos ahí en Coyoacán, que además pues se pone muy bonito en estos días, muy lleno, pero claro, muy bonito, sí. Y lo padre pues es que sea entrada libre, cooperación voluntaria, este tipo de proyectos con mucha calidad y que seguramente van a tener mucho éxito en los próximos días, Valentina, muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Gloria, y pues ahí los esperamos. Me despido con una pequeña calaverita para recordar: entrada libre, cooperación voluntaria, Festival Coyoacanense, Día de Muertos en Escena. Contentito aplaudía el público celebrando en este evento, y del bolsillo sacaba calaverita pa'l muerto. Muchísimas gracias, excelente, Valentina Barrios, pues ahí estaremos y te mando un abrazo de parte de todo el equipo de Reactor. Igualmente a todos por allá, gracias a todo el público. Hasta la próxima. Continuamos con Gabriela Lozano y vamos a poner algo que ella eligió en Domingos de Clásicos de Los Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada. ¿Por qué elegiste esta canción, Gabriela? Uf, Miguel Abuelo es un personaje que para todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, de verdad, entren a YouTube y busquen ese video. Fue y sigue siendo importantísimo en el rock argentino, rock latinoamericano. Y yo tengo un compañero argentino con el que he aprendido a apreciar mucha de la música argentina. Y esta rola es excepcional, porque además Miguel Abuelo sí, transgrede los mandatos de géneros. Si lo conocen y ven sus videos, van a ver por qué se lo sugiero. Es un poco, imagínense el mayón entalladísimo con estampado de leopardo o rojo y el labio pintado. Creo que es... Estos músicos realmente, después de la dictadura en Argentina, que además, de verdad, tenían tanta necesidad de expresarse con libertad, pues que justamente tienen propuestas muy originales y, creo yo, muy interesantes, con un ritmo increíble. Vamos a escuchar esta rola. Vamos con ella, no se vayan, estamos en Elección por Vocación. Los Abuelos de la Nada, Lunes por la Madrugada. Así estaremos en unas horas el día de mañana. Muchas gracias a Noel Freelancer por estar con nosotros en Twitter, a Omar Estudillo. Y pues bueno, Gaby, en cuanto a la maestría que estudiaste en la UAM Xochimilco, maestría en estudios de la mujer, pues bueno, hablemos de las identidades. Y también la teoría queer, que es parte esencial del plan de estudios y de lo que ustedes ven y analizan, y claro, que también causa de pronto mucha confusión. Cuéntanos, las identidades de género. Pues mira, o sea, la identidad es de la construcción psíquica de lo que cada individuo asume, digamos, de respectivo a lo femenino y a lo masculino. Al mundo, cuando me refiero a lo masculino y a lo femenino, me refiero al, digamos, a la cantidad de mandatos, de símbolos, de significados que corresponden a uno u otro género. Entonces, la identidad psíquica, lo que ha existido siempre, es que no es particularmente, no corresponde directamente con el cuerpo biológico que socialmente está designado como mujer y como hombre. Entonces, se da esta situación de que a veces, por un lado, tenemos el sexo, que el sexo biológico, digamos, los órganos masculinos, los órganos femeninos, y ese sexo es construido culturalmente como género, es el género de lo masculino, el género de lo femenino, pero además está la orientación sexual. Uh-huh. O sea, tú puedes ser, hay el caso, por ejemplo, paradigmático, de una chica en Hawái, cuerpo biológico de mujer, pero su orientación sexual y su identidad, más bien su identidad, es de hombre. Entonces, se transita, digamos, hace los procedimientos, no toca sus órganos sexuales, nada más empieza a tomar hormonas y se convierte en un hombre. Y este hombre se casa con una mujer cuya matriz ya no funciona y quieren ser papás. Uh-huh. Y deciden embarazarse. Entonces, este chico, que se llama Thomas Beatty, vimos su caso en los periódicos, Thomas Beatty se embaraza y tiene un niño. Uh-huh. O sea, su cuerpo biológico de mujer le permite tener un niño, pero su identidad es masculina y le gustan las mujeres. Claro, que hablaban, o sea, así como del hombre embarazado. Cuando heteronormativa, digamos, en este sentido. Uh-huh. Pero se pueden dar varias combinaciones. Lo que antes llamábamos, por ejemplo, la androginia, no es androginia, sino la hermafrodita, un hermafrodita que podía llegar a nacer con unos órganos reproductivos de hombre y con una también identidad de mujer. Bueno, esto hoy por hoy le decimos transgénero. Uh-huh. O sea, que trasciende, digamos, los géneros binarios del hombre y de la mujer. El transexual es el que adquiere las características físicas de la persona del otro sexo, o sea, el que toma hormonas, llega a operarse, en fin, sufre todo este procedimiento, lo asume, que además es muy caro, aunque en algunos países ya te apoya el Estado para hacerlo. Y los transvestis son simplemente los hombres, las mujeres que les gusta vestirse del sexo opuesto, ¿no? Entonces sí son cosas diferentes, porque además cada uno de estas, digamos, formas de identidad puede ser heterosexual u homosexual. O sea, te pueden gustar los de tu mismo sexo de identidad o no. Uh-huh. Entonces se vuelve más complejo. Y la teoría queer justamente lo que estudia es que, o más bien que estudia, es una postura también que dice que todos los géneros, hombre, mujer, gays, lesbianas, etcétera, son impuestos, culturalmente impuestos. Y entonces, como su aspiración, su objetivo en la sociedad es lograr que no existan las categorías. Entonces dice que todas las identidades son anómalas por ser impuestas culturalmente y que además están jerarquizadas, que no por, o sea, que el hombre que le gusta a la mujer y la mujer que le gusta el hombre es tan negativo en el sentido de que es impuesto como todas las demás. No ves, en la actualidad generalmente son discriminados los gays, las lesbianas. Bueno, pues lo queer quiere hacer que todo esto se entienda como algo impuesto culturalmente y llegar a construir categorías que no tengan estas connotaciones negativas. Claro. O en realidad ni siquiera construir categorías. Uh-huh. A mí me conflictúa mucho la teoría queer porque es políticamente perfecta, porque pues es muy difícil plantear una postura cuando no hay categorías, ¿no? Claro. Cuando todos somos iguales, pero no somos iguales, ¿no? A mí me parece muy importante reivindicar que hay clases sociales y que, o sea, sobre todo la clase trabajadora, siempre las mujeres, sobre todo de la clase trabajadora, son las más difíciles, o sea, las que les va peor, las que tienen peores condiciones de vida, porque precisamente son las que no reciben educación, las que pasan más hambre, las que tienen que dar además todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la vida en una familia, que ya ni siquiera son familias en donde existe esta idea romántica del hombre, la mujer, sino que a veces tenemos familias en donde se viene el primo o el tío a vivir en la casa familiar y son las mujeres las que preparan la comida, la limpieza es fundamental. Y ese es otro de los temas que también se analizan en las maestrías, en los programas de género, que tiene que ver con el trabajo invisible. El trabajo invisible es un apoyo fundamental para la vida actual capitalista, porque las mujeres dan toda la contención emocional, física a los varones y a las nuevas generaciones, también mujeres y hombres, en la casa. O sea, lavan ropa, la higiene es fundamental, la educación, el cariño y la contención, todo eso no se contabiliza. Pareciera como que pues es natural de la mujer justamente, y no es cierto. O sea, la mujer está perdiendo posibilidades de estudiar, de crecer en lo laboral y de tener un ingreso económico que le compita también en lo psíquico, en lo emocional con el varón. Uh-huh. En el caso de las parejas de sexo diferente, pero también de géneros, los matrimonios igualitarios, también se llega a ver eso, ¿no? En donde a veces uno juega el rol pasivo, digamos, el otro juega el rol activo, así les dicen, y uno sale a trabajar y el otro es más doméstico, en fin. O sea, como que ya es algo mucho más complejo, que aunque existía desde hace mucho tiempo, ya hoy por hoy ya hay categorías, ya hay estudios dedicados al tema, porque además también, seamos reales, hagamos crítica al respecto, y es que el marketing ya también está enfocado a estos públicos, ¿no? Claro. Tú misma me platicabas, Glo, que ya hay categorías de marketing en donde está analizado parejas homosexuales o parejas jóvenes que ya no quieren tener hijos también, y todo esto, pues por supuesto que va dando nueva literatura, y el chiste es comprender esta complejidad de la sociedad, ¿no? Y no perder de vista, creo yo, lo importante que es, insisto, no es que las mujeres son feministas por ser mujeres, por ejemplo. Una cosa muy importante, claro, es que la crítica a la sociedad actual no se da porque seamos mujeres y nos sintamos subordinadas o violentadas o ser victimizadas, ¿no? Eso es terrible. Creo que hay que entender que todo es parte de un contexto material. O sea, si algo nos ha faltado en México es que somos una sociedad sumamente desigual. Y entonces hay mujeres con mucho dinero que les vale gorro, perdón, la condición de las mujeres pobres. Claro. Y lo que tenemos que hacer es que nuestra responsabilidad como mujeres, por lo menos desde mi punto de vista, feministas, es justamente pelear, luchar porque las mujeres en general y los hombres también tengamos mejores condiciones de vida, porque si no, no me puedo enfocar. O sea, mi crítica con los estudios de género es que no puede ser que seamos unas locas estudiando estudios de género. A mí me gustaría que todas las disciplinas tengan temas, cuestiones de género en donde se haga evidente la necesidad de mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres, para que las mujeres estemos mejor, pero también para que los hombres estén mejor. Porque imagínate, la violencia de género no es nada más porque las mujeres somos menos, por decir algo, sino es porque los hombres también les ha faltado unas condiciones de vida específicas que hacen necesario ejercer violencia sobre las mujeres. Claro. ¿Qué está pasando ahí? Todo eso son análisis que se hacen en los estudios de género. Entonces, ojalá y los economistas, las antropólogas, los antropólogos, los físicos, los químicos, todos pudiéramos llegar a estudiar cuestiones de género dentro de nuestras disciplinas para poder entender algo. Claro. Y no nada más hacer los estudios de género como algo. Y que las universidades justamente a través de programas específicos lo involucran dentro de sus planes de estudios. En la Universidad Veracruzana está el Centro de Estudios de Género, hace investigaciones para aplicar un enfoque de equidad en el plan de estudios de toda la universidad. Es decir, si bien no está la maestría como tal, está el Centro de Estudios que lo hace. En la UNAM también está el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, donde tú tomaste un diplomado. Ahí se imparten diplomados, cursos, talleres, pueden inscribirse. En Flaxo está la maestría en Políticas políticas públicas y género, inclusión de la perspectiva en género en políticas públicas en América Latina, en eso se enfoca. En Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, la maestría en estudios e intervención feministas, y en el Colmex, que nos hablabas al principio del programa, la maestría en estudios de género en su programa interdisciplinario de estudios de la mujer, y por supuesto en la UAM Xochimilco, la maestría en estudios de la mujer que estudia Gabo, que como bien dice el Gabo, el nombre no tiene que ver con que solo lo estudien mujeres, pero desafortunadamente ahorita sigue siendo así. ¿Cuántas mujeres había en tus grupos y cuántos hombres, Gabo? Muchísimo, éramos 42, me parece, 43, dos hombres. Por supuesto, y además están muy enfocados a temas. Bueno, uno, por ejemplo, estudió la flexibilidad laboral en las maquilas de Ciudad Juárez. Uh-huh. Muy interesante. Y el otro compañero estudiaba la violencia de género de hombres hacia hombres. Eso está súper interesante. Eso es muy interesante. Claro. Insisto, creo que entre más busquemos y más disciplinas participen de los estudios de género, va a ser muchísimo más completo el conocimiento que puedan los estudios de género aportar a la construcción de una mejor sociedad. Para lo que nos escuchan, hay un librito que es así nada más introductorio. Si quieren, luego nos escriben para preguntar qué leer, en este caso, cómo empezar, cómo se come el género y esto. Digo, yo estudié la maestría, pero se puede, en internet hay muchísimo. Hay un libro que se llama El género, la construcción cultural de la diferencia sexual. Es compilado por Marta Lamas. El que yo tengo me salió muy barato, es de Porrúa. Y lo pueden buscar, yo creo que en cualquier lado, pero bueno, por lo pronto en el PUEG, en la UNAM lo venden, rete barato. Y buscar en internet, creo que tenemos muchísimas, actualmente muchas feministas que valen la pena. En México, Marta Lamas es, creo que, por lo menos una académica que ha hecho mucho trabajo de compilar investigaciones interesantes de otras partes del mundo. Y, bueno, podemos, por ejemplo, en Egipto hay una mujer que se llama Nawal al-Sadawi, que yo admiro mucho. Uh-huh. Pueden buscar una entrevista en el periódico, salió hace poco una entrevista con ella, en donde van a también poder conocer algunas otras posturas referentes a las cuestiones políticas que suceden por allá. Nancy Fraser es de Estados Unidos, da clases en Nueva York y tiene un libro que se llama Fortunes of Feminism, y es una crítica del feminismo en el sistema capitalista y neoliberal. También está Judith Butler, que es, bueno, la rockstar total de los estudios de género. Tiene muchísimo. Teresa de Lauretis, ella es italiana, pero también da clases en Estados Unidos. Y, bueno, no sé, en España tenemos muchísimo. Celia Moroz, ahora hay una chica que ya es chico, Paul Preciado, porque ya decidió ser transgénero. Uh-huh. Y toma hormonas. En fin, si quieren, escríbanle a Gloria. Creo que hay muchísimo de qué hablar. Ya nos tendrán que invitar a otro programa. Claro que sí, Gabriela. Y de verdad que seguramente en un futuro los libros estarán publicados por ti, por Gabriela Lozano Rubelo. Ojalá. Y tenemos mucho futuro por delante en este tema, muchas cosas que hacer. Y agradecemos justamente a quien nos han escrito para tener cápsulas en este programa sobre la vocación de las mujeres, y creo que sí vamos a darles espacio justamente porque se necesita y sería muy importante tener la voz también de quienes se especializan en este tema. Nosotros nos vamos, quédense con la programación de Reactor 105 y muchísimas gracias a Gaby, maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco, por estar con nosotros, y bueno, licenciada en comunicación por la UNAM. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Ay, a todas. Aquí termina Elección por Vocación, un programa diseñado a la medida en el que tú eres el protagonista. Con Gloria Hernández. En Reactor 105.